Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, contenidos de charlas, debates, tertulias, entrevistas que compartimos aquí en radioesperantia.com y que puedes escuchar a través de la programación del canal 2 de Radio Esperantia. Y no solamente escucharlo en directo, sino que también lo puedes descargar en formato podcast o verlo pues a través de nuestros diferentes enlaces en Radio Esperantia, en esperantia.com y en Maratón Podcast. El cordial saludo, como siempre, de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y volvemos a hablar de la música, eso que nos encanta. Y además, recientemente hemos descubierto un músico que suena muy bien, además es español, y bueno, que tiene unos registros que te van a encantar cuando lo escuches. Es una música que luego la definiremos con él, pero a mí me ha entusiasmado porque mezcla un poquito de todo y tiene pues patrones diferenciados. Es complicadillo pues definirlo porque mete un poquito de todo. Quizá lo más cercano sería New Age, pero bueno, es una música que te va a encantar. Y bueno, que no me enrollo yo en las presentaciones, que soy como las persianas, como habitualmente se dice, y saludamos ya al amigo Pedro Fernández desde Jaén, que es multiinstrumentista, compositor, y presenta este disco que es una verdadera pasada, que se llama Legado. Pedro, un verdadero placer compartir contigo este tiempo aquí en Radio Esperantia, y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí a mí me ha encantado el disco, de verdad. Y bueno, hay veces que dices, oye, pues este hombre merece la pena lo que hace, y fíjate, se lo está montando poquito a poco, y bueno, tiene una calidad que no tiene nada que envidiar pues a los grandes músicos que hacen pues prácticamente lo mismo, así como habitualmente te decimos, como Juan Palomo, que se lo guisa y se lo come, porque se lo hace prácticamente todo, lo hablaremos con él, pero que de verdad me ha encantado el disco. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al mundo de la música, Pedro? Porque da la impresión de que tú ya eres un consumado especialista en estas lides, ¿no, Pedro? Bueno, no conozco a nadie que se defina como especialista en música. Uh-huh. Yo desde luego no lo soy. A ver, soy un melómano desde que nací. Empecé a tocar a los 10 años o algo así, y bueno, pues, he ido incorporando instrumentos, he ido aprendiendo cada día. O sea, es decir, yo más que un experto me definiría como alguien que sigue aprendiendo. Pero bueno, tú tocas un montón de instrumentos, tienes tu estudio en casa, y aunque escuchas el disco y da la impresión de que hay un pedazo de orquesta detrás, eres tú solo el que vas pues tocando cada instrumento, los metes en pistas y luego haces pues la elaboración final con ese resultado tan espectacular que comentamos, que para eso pues hay que tener muchos años, una formación, y bueno, el hecho de tocar un instrumento que ya es complicadillo, pues el tocar varios, esto se complica todavía más, ¿no, Pedro? Bueno, se complica o se facilita, la verdad es que no lo sé. Pues yo, antes, fuera de micro, estábamos hablando de que, bueno, realmente no sería capaz de hacer un fraseo de guitarra con un teclado, o no sería capaz de hacer un tumbao de teclado con una guitarra. Creo que, bueno, en cierta forma lo dificulta, en el sentido de que bueno, tienes que incorporar otros instrumentos. Pero bueno, sí es verdad que facilitan mucho la veracidad. ¿Y el dedicarte a esto de la música viene de familia? ¿Te llegó así de repente? ¿O siempre, pues lo que me comentabas, que eres un melómano y bueno, que la música siempre ha estado presente en tu vida, ¿no? Sí, la música siempre está presente en mi vida, desde los 10 años. He estado además en diversos tipos de formaciones, he estado haciendo cosas muy, muy, muy lejanas unas de otras, no sé, pues como puede ser el esmollao, como puede ser la música del Renacimiento, en fin. ya te digo, he estado en mucho tipo de formaciones y me he quedado con un poco de todo, creo. Y al final, pues bueno, uno es, decían los griegos, que uno es lo que come y bueno, uno es lo que oye. Esto te lo pregunto porque me he llevado muchas sorpresas con el mundo de la música y precisamente saca nuevo disco, pues primer semestre del 2016, un pedazo de flautista que es David P. Conley, que es un magnífico flautista de jazz. Y bueno, le preguntaba en las entrevistas que cómo se inició en el mundo de la música y todos esperamos, pues mira, mi madre me metió en el conservatorio, empezó a gustarme y tal. Pues no, simplemente vio en una tienda de segunda mano una flauta que valía $10 y el tío lo cuenta, sí, dice, no, y como lo vi muy barato, pues dije, la voy a comprar y la venderé por 20, pero no consiguió venderla y entonces tenía la flauta ahí en casa y empezó a tocarla y le empezó a gustar, cogió lecciones y tal, y bueno, un consumadísimo flautista de jazz. Pero no solamente ese caso, porque hay un teclista que no recuerdo el nombre, pero habitualmente lo ponemos aquí en el programa, en Radio Esperantia, que iba con su tío a unas ferias y en una tómbola le tocó un teclado a su tío. Entonces sí, se lo dio al sobrino, el sobrino pues también empezó ahí a trastear, papá, le gustó y bueno, saca discos que son una verdadera joya. Por eso te hice la pregunta, porque me encuentro bastante sorpresa. Y bueno, aunque luego hablaremos un poco de tu trayectoria anterior, pero si te parece hablamos del disco este que se llama El Legado, genéricamente. Y la pregunta que tenía aquí apuntada, tú antes de crear el disco ya tienes más o menos el patrón así más o menos pergeñado de lo que quieres hacer, o va surgiendo sobre la marcha después de que compones un tema, tal, tal, tal, o sea que tienes ya la estructura, o dices, pues mira, voy componiendo temas, luego le pongo un título y tal, ¿cómo surge la historia? Sí, pues bueno, verá, hay veces, estos son, pues, son como corrientes, ¿no? Hay veces que sí dices, quiero hablar de esto, y bueno, pues, hablas de eso, y eso es lo que estás trabajando, y bueno, pues empiezas a trabajar sobre eso. Hay otras veces que estás experimentando con una base rítmica, y sobre la base rítmica, te quiero decir, en El Legado precisamente hay temas que han nacido, hay algunos que han nacido desde el propio nombre, y se ha ido desarrollando, y hay otros que han nacido pues desde una base de bajo, desde una experimentación con el bajo, y a raíz de ahí va incluyendo temas, va incluyendo colchones, va incluyendo ritmos, sí, y bueno, y al final pues te gusta el resultado. Y al final, de estos últimos temas, lo que más cuesta trabajo es saber el nombre, pero bueno. Hay de todo. De acuerdo. ¿Y el nombre Legado se te ocurrió por algo? ¿Lo tenías ya pensado? ¿O una vez terminado el disco dice, mira, este es el título que mejor se adapta a lo que ha hecho? No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, uno también, las vivencias personales, lógicamente. El disco estaba casi preparado. Vamos, el disco estaba en mezcla pues de noviembre y diciembre. ¿Vale? El disco ha salido a finales de abril. Y bueno, pues cuando lo oye una y otra vez, al final lo que me he dado cuenta que es el legado, lo del legado viene por todo. Si te fijas, el disco está dedicado a mi padre, que murió hace muy poco. Perfecto. Te das cuenta que es el legado que él te ha dejado. Sí. Y el legado que él ha permitido que él te llegue, es decir, el legado de otras músicas que he oído. Y el legado, digamos que en influencia puede ser de otras músicas, y bueno, pues sentimentalmente es el legado de mi padre. Exactamente. Y vamos a hablar de la música ya, un poco de los entresijos de la grabación de este disco, porque tú te lo haces todo en tu casa, tienes un estudio, además conocemos un montón de músicos que estamos proponiendo todo continuamente aquí en Radio Esperantia y en el programa Confusión, que prácticamente en su casa pues tienen su teclado, sintetizador, algunos otros instrumentos, pero que prácticamente ellos solitos se lo van grabando ahí pista por pista y queda un resultado espectacular. Esto sería inviable, por lo que comentábamos antes de la entrevista, hace unos 20 años era inviable pues meterse en un proyecto de estos sin utilizar un estudio de grabación, ¿no, Pedro? Sí, de hecho, bueno, sabes la famosa, ya no sé qué hay de cierto y qué hay de, y qué hay de mentira en todo esto, pero bueno, el famoso comentario sobre el Tubular Bells, dicen que Mike Oldfield lo empezó haciendo trozos de pista en horas muertas del estudio. Él estaba trabajando en un estudio de grabación. Y creo que es la única forma en que Tubular Bells pudo ver la luz. Pues creo que, claro, eso fue en un estudio de grabación. Cuando el estudio de grabación pasa a estar en tu casa, pues lógicamente se multiplican las posibilidades. Hay gente que jamás, ¿no? Legado, es lo que te estaba diciendo antes, Legado no hubiera sido viable, no hubiera sido viable hacerlo en estudio de grabación por el coste. Exactamente. Y con esta, no sé, esta sentencia que la escuchamos continuamente y que yo me lo encuentro prácticamente cada semana. Dice, no, como los años 80 no se hace tan buena música. Ahora le digo, ¿cómo que no? Sí, yo creo que se está haciendo cada vez mejor música. Porque claro, como hay acceso cada vez más fácil a medios profesionales por parte de músicos, pues estamos conociendo un montón de músicos que hace 20, 30 años pues no los hubiéramos conocido. Y eso pues está enriqueciendo muchísimo el panorama musical para el que quiere realmente pues profundizar en el verdadero panorama musical y no quedarse en la música típica chicle, música de consumo inmediato y de usar y tirar. Y lo que les comento eso, que bajo mi punto de vista cada día se hace mejor música, hay muchas más fusiones, relaciones entre géneros. ¿Tú estás de acuerdo en esto o estás con los críticos que dicen que en los 80 sí terminó ya la música? Es verdad, bueno, una cosa es lo que pase y otra cosa es la difusión de lo que pase, tú lo sabes muy bien. Están pasando cosas muy, muy, muy interesantes en música. Lamentablemente no tienen la difusión que deberían, pero se están haciendo muy buenas cosas, se están dando pasos muy, muy, muy, muy importantes en casi todo. Y de lo del tema de fusión, bueno, pues te hablaba antes también fuera de micro. Te hablaba de mi anterior disco, que fue el primero que hice en solitario. Se llamaba Aleatio. Creo que el nombre ya lo dice casi todo, ¿no? Exactamente, sí. Porque eso, es una aleación, es una fusión. Y creo que cada vez más, sí, estamos más gente de cualquier sitio del mundo haciendo este tipo de cosas, fusionando. Porque, bueno, al final sabes que hay una multiculturalidad que yo creo que nos impide encerrarnos a cada uno en nuestro cajoncito, ¿vale? Y, o sea, decir, de hecho, en tradición, cuando he estado en tradición oral, te das cuenta que, bueno, de un pueblo en un punto X a otro pueblo que esté a 10 kilómetros, hay muy, muy grandes diferencias. Y te quiero decir, pues cuando estas diferencias se aunan, creo que nacen grandes cosas. Te quiero decir, hubiera sido muy, muy interesante saber qué hubiera pasado a los grandes compositores, a los clásicos, qué hubiera pasado si hubieran tenido la posibilidad de oír otras músicas de otros sitios. Ahí está. O hacer trabajando otra gente. O imagínate Beethoven o Mozart, que lo comentábamos antes, pues con internet y con YouTube, pudiendo comparar pues lo que se hacía en otro lugar del mundo. Y bebiendo, ¿no? y bebiendo de otras cosas. Es cierto que es muy, muy cómodo en ese sentido. Te quiero decir, estábamos hablando antes sobre la base rítmica de centroafricana. Bueno, pues es que si a mí me... te quiero decir, yo ahora, conforme terminemos la entrevista, le doy a YouTube y sabes que tengo 10.000 bases rítmicas centroafricanas de las que beber, ¿sabes? Sí, eso es cierto. Pero yeah, claro, ellos también están bebiendo de lo que se está haciendo aquí. Evidentemente. Y a la hora de empezar por esta senda que has abierto, que bueno, que lo podemos ver materializado con el Legado, ¿de qué fuentes has bebido o cómo has decidido pues hacer este tipo de música y no hacer, pues por ejemplo, pues algo más, digamos, jazz clásico, por ejemplo, o algo más clásico, o algo quizá más rompedor, quizá más así pues pues algo así como un New Age más estándar. Mezclado, ¿no? Sí, algo así. Estándar. Porque no concibo, no concibo hacer algo sin lo de al lado. Es decir, hacer música irlandesa hoy por hoy, pues puede estar muy bien, de verdad. Pero me parece que tiene. Que tiene muy, muy. A ver, es limitarte a ti mismo, sobre todo, ya te digo, yo que bebo y que como casi de todo, uh-huh. ¿vale? Que oigo casi de todo, es que no quiero comparar, no me apetece comparar, ni me apetece decir, oye, pues me voy a meter solo en esto. No, porque, bueno, pues hay cosas de música sinfónica que aportan mucho y hay cosas de música étnica que aportan muchísimo y hay cosas de música, no sé... de música de jazz o de pop que aporta muchísimo. ¿Por qué tengo que seleccionarlo? Pues no. Intento mezclarlo. Uh-huh. Y una curiosidad personal que se le pregunto a todos los músicos. A la hora de componer, ¿qué es lo que compones primero? ¿Cuál es la primera pista que grabas? ¿Bajo, batería, percusión, teclado, guitarra? ¿O es aleatorio? Depende. Lo primero es un metrónomo. Lo primero es un metrónomo. Bueno, eso por supuesto, pero la primera pista que sueles grabar, si tienes alguna debilidad por empezar por un, a lo mejor, por ejemplo, pues hay sobre todo bajistas, pues empiezan primero con el bajo, la pista del bajo, y luego le van añadiendo. Te contestaba antes, que te quiero decir, hay temas que nacen desde una idea, pues bueno, pues si la idea es una flauta irlandesa, ¿vale? Pues empiezo a grabar la flauta irlandesa. Normalmente, Fran, lo que hago es que hago una especie de boceto a piano. Hmm. Ah, bueno, pues eso me viene quizá un poco de haber trabajado para música, para vídeo, para cortos, para medios, ¿vale? Donde, además, normalmente lo que he hecho es eso. O sea, presento un esbozo que va a piano y a cuatro instrumentos. ¿Vale? Uh-huh. Ya no hay cuatro instrumentos, pero así cuatro instrumentos. Y a partir de ahí, pues desarrollo y digo, pues mira, no, esta parte que he hecho con el piano, pues quizás le fuera mejor a un sintetizador, no sé, a un tipo de sintetizador, o esto quizás me vaya mejor con una viola, o esto quizás me vaya mejor haciéndolo con el oud, con el agua. No sé. Pero normalmente, ya te digo, hago una especie de dibujito. Que incluso sí. No es una especie de, ya te digo, de boceto. Es un apunte. Y ¿vale? Sobre eso, pues, empiezo con el apunte y a partir del apunte, pues empiezo a desarrollar. Antes lo hemos comentado, pero bueno, que el amigo Pedro no es que coja un sintetizador, emule los instrumentos, ponga tecla 47, laúd, y con eso pues lo toque con el teclado, laúd, no, que toca laúd, una pista va un laúd, en otra pista iría una flauta, que no es que la emule con el sintetizador, y luego pues el bajo es bajo. ¿Entiendes? Que eso lo comentamos antes con Pedro, que tenía curiosidad y además me lo ha recalcado. Eso es mucho más complicado. No sé si tendrá más complicación o más simplificación el hacerlo de esa forma o el cogerte un teclado que no tienes ningún instrumento más y dices, mira, tecla 78, bajo, tal, taca, taca, taca, taca, lo haces o cada uno con su instrumento correspondiente. A ver, incluso hay veces que, bueno, a la hora de hacer el apunte, por ejemplo, si el bajo tiene un papel relevante, pues sí que hago un bajo con el teclado, pero bueno, es un bajo de apunte porque el fraseo que tiene el bajo después en bajo en instrumento, no, vamos, yo por lo menos no soy capaz de emularlo ni conozco, ya te digo, no conozco a nadie que lo emule bien. Bajo siempre será un bajo y un teclado y tiene un fraseo diferente. Exactamente, y además hay instrumentos que es muy complicado emularlos y además lo escuchas en los discos y dices, bah, aquí si hubiera metido una trompeta de verdad, pues sonaría de lujo. Y se nota que es una trompeta emulada con un teclado, que suena bien, pero bueno, que no es la típica trompeta que podríamos escuchar, que se nota. Después hay cosas a las que no tengo acceso y que soy incapaz de tocar, ¿vale? Por ejemplo, uno de los temas lleva una zurna, que es un una especie de flauta barra gaita del norte del Riff. Y bueno, pues no tengo acceso, no la sé tocar, y eso, por ejemplo, si va, a ver, va hecho con instrumentos virtuales, que contra la gente, lo que la gente piensa, y si quiero poner una pica en Flandes, porque contra lo que la gente piensa, los instrumentos virtuales, no es que tú le digas al ordenador, oye, ponme aquí tal instrumento, no, es un instrumento que tienes que trabajar. Trabajarlo, ¿vale? Tú le puedes decir, tú le escribes las notas o le tocas las notas con un teclado, ¿vale? Vía MIDI, pero después eso hay que matizarlo, porque realmente alguien que toca la zurna pues ni tiene la misma fuerza de empuje en una nota determinada que en otra, o hay, es decir, después hay que estudiar el instrumento, quieras que no, ese instrumento hay que estudiarlo. Es algo que sale casi solo cuando pues, por ejemplo, cuando yo cojo una guitarra jazz y empiezo a tocarlo, pues es algo que sale casi solo, te quiero decir, pues de tal acorde a tal acorde el paso es así, y entonces suena más esta cuerda que esta, pues bueno, ese tipo de cosas también hay que hacerlo. Exactamente. Y además yo conforme fue pasando el tiempo, descubrí que el silencio pues es muchísimo más importante que la música, que esto es una máxima que se le atribuye a Miles Davis, y no me extrañaría nada que fuese realmente de él, que muchas veces... Desde luego tiene el sello, ¿eh? No sé si será, pero tiene el sello. Yo la he visto atribuida a él, que le preguntaba y dice, no, es que el silencio tiene muchas, la mayoría de las veces tiene más importancia que la propia música, y es verdad, tú escuchas a Miles Davis y ves ahí silencio y dices, qué bien sí, suena. Beethoven decía que no toques nada que estropee el silencio. Exactamente. Yo vi a Miles Davis, tuve la suerte de verlo en dos conciertos, uno en Las Palmas del 87 y otro en 91, precisamente el año que se murió, en el North Sea Festival ahí en Ámsterdam. Sí. Y yo me quedaba alucinado porque el tío estaba ahí con la trompeta, estaba escuchando a los músicos, daba la impresión de que estaba allí pues escuchando el concierto, pero no, estaba al lado del teclado, y mientras el resto de músicos estaban tocando, él no estaba tocando en ese momento la trompeta, a lo mejor estaba pues un solo del saxofonista o un solo del guitarrista, pues se cogía el teclado, le daba, hacía un arpegio, y decía, pero este tío, ¿cómo lo ha hecho? O sea, un mago, ¿sabes? Que quedaba perfecto en el tema, y es verdad. Y es la importancia, porque si te fijas, hay mucha música que está tan recargada que no sabes pues por dónde pillarla, ¿no? Que dices, bueno, ¿dónde suena esto? Es verdad que pecamos muchas veces. Es algo que se supone que se había superado en el Renacimiento, ¿sabes? Cuando aquello del miedo al espacio vacío. Y en cierta forma es algo que creo que música, mucha gente estamos superando ahora. ¿Y cómo ves el panorama musical ahora mismo, tal como estamos viendo que, bueno, a nivel, digamos, mayoritario, pues las radios ponen la música que ponen, la gente pues tiene la cultura que tiene, pero bueno, hay una especie de ventanita que tenemos en internet, los que vamos la música, mediante la que podemos descubrir un montón de cosas, pero también esto que es muy bueno, también pues tiene su parte mala, que no todo el monte es orégano, porque imagino que tú tienes, luego daremos los enlaces y tal, pues se puede comprar en Amazon, pero bueno, que le impide a una persona pues ver el disco en YouTube y tal, y se lo descarga y tal. Y entonces ahí los músicos, casi todos los que conozco, dicen, pues mira, mientras escuchen mi música, pues todo llegará, y el que le guste que se la compre y tal, pero escucharla pues está muy bien, porque las discográficas estaban ahí con una guerra que no pueden ganar nunca, porque no se le puede poner puertas al campo, y si no es de una forma, pues te la pillarán de otra, y bueno, pues los músicos, pues en otro orden de cosas, también tienen que vivir de eso, su trabajo, su creatividad, y debe ser recompensada. Nosotros, por ejemplo, aquí en Radio Esperantia, pues pagamos derechos de autor, lógicamente, como debía ser, porque amamos la música, amamos los músicos, y deseamos recompensarlos, pero bueno, hay un mogollón de pirateo por ahí, radios piratas que pasan de todo, descargas por un tubo, y bueno, no sé si se está desvirtuando el mundo de la música, si lo ves como algo, pues hasta cierto punto positivo porque te conocen, pero bueno, también negativo porque pues muchos de esos ingresos que podías percibir pues se quedan un poco por el camino, ¿no, Pedro? ¿Qué opinas de todo este engranaje y todo este laberinto que hay planteado con los derechos de autor, músicos, creadores? creadores, etcétera. Hombre, el derecho de autor tiene que existir. Entre otras cosas porque alguien que hace algo, llámese lo que quieras, es decir, me da lo mismo que sea un cuadro o que sea un verso o que sea música. Alguien que hace alguien, algo tiene que recibir alguna remuneración por eso, eso es indiscutible. Lo que sí es cierto es que, bueno, históricamente se ha desvirtuado, te quiero decir, el disco al final de, del disco el autor cobra, pues no sé, una parte muy, muy ínfima, ¿sabes? Una parte muy ínfima. Ahí en medio, claro, ahí en medio hay un gran negocio de discográfica, hay un gran negocio de... Y creo que bueno, a lo mejor todo se arreglaría mucho más fácil si hubiera un reparto equitativo. Es decir, yo, si tengo una distribución, ¿vale? Y sabes que últimamente se abarata muchísimo el tema de la distribución. Bueno, pues, si tengo una distribución buena y accesible, seguramente tengo un paso por encima, tengo un paso más que alguien que no la tenga. Y de paso, pues es verdad que me he quitado costes, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que no estoy ganando tanto, pero bueno, sigo diciendo que un 10% de 100 sigue siendo más que un 100% de 6. Desde luego. ¿Y qué te iba a decir? Y el hecho de que te conozcan, ¿te has llevado alguna sorpresa? Aunque lleva el disco poquito tiempo, pero bueno, que siempre hay alguna cosa. A mí, por ejemplo, me llama la atención que tengamos un montón de audiencia en China, que muchas veces por la noche son las 5 de la mañana por ahí, me despierto, estoy haciendo otra cosa, miro y tal, digo, pero si hay 30 chinos conectados, ¿qué hacen aquí estos tíos? No sé, con el tipo posiblemente, de que ponemos y tal. Posiblemente lo que estén haciendo los chinos sea huir de lo mismo que le están dando otro tipo de emisoras. Uh-huh. O sea, es una cosa que creo que todo tiene un límite, ¿vale? Uh-huh. Y que a todos nos apetece en un momento determinado oír música y no esa música que quieren que oigamos, ¿vale? Uh-huh. ¿Tú te has llevado alguna sorpresa después de que hayas publicado ya este disco? ¿Alguien pues de un lugar lejano que te haya llamado la atención? ¿O algún músico más o menos consumado que te haya dicho, joder, pues me gusta lo que hace y tal? Y esto, pues viniendo un músico de nivelón, pues siempre es un espaldarazo. ¿Te has encontrado así alguna anécdota curiosa desde que publicaste el disco, Pedro? A ver, a mí me ha pasado justo lo contrario. Gente conocida, ¿vale? Gente de mi entorno que que yo no sé cómo puedes hacer tú eso, lo haces solo, pero cómo vas a hacer solo tú eso. Que y gente, músicos de mi entorno me dicen, macho, está fabuloso, está fabuloso. Es decir, para mí ese espaldarazo de verdad que recompensa, de verdad que recompensa. Y después de, bueno, pues gente de lejos, y que a este disco no te puedo decir, ¿vale? Porque está, ya te digo que está recién salidito del horno, sí. Recién salido del horno. Y pero bueno, el disco anterior sí que es verdad que hay descargas de Australia, hay descargas de Fiji, me encontré una descarga de Fiji, me encontré, vamos, no sé, cosas rarísimas, ¿no? Pero al final a todo el mundo nos apetece oír música, eso está claro. Y esto que te comenté que te lo iba a preguntar, ya más o menos contestaste, pero tú no haces concierto. Por ejemplo, si te dicen, mira, las fiestas de Jaén, por ejemplo, queremos que hagas un concierto del disco, del legado. ¿No lo haces o te pondrías las pilas para hacerlo? No es cuestión de ponerse las pilas, te quiero decir. El disco legado está súper trabajado, no sabes hasta qué punto está trabajado, ¿sabes? Sí. No sabes hasta qué punto. O sea, si te das cuenta, yo cuando, a ver, te digo, Aleatio se presentó en Aleatio, que es el disco anterior, sí, se presentó en diciembre de del año pasado. Sí. O sea, perdona, del 2014. Sí. Bueno, del 2014. Bueno, pues desde diciembre de 2014, que yo ya tenía temas de legado. Ya tenía, ya había empezado cosas del tema del legado. Sí. Y desde entonces hasta ahora meterme en el estudio y bueno, y esto lo voy a hacer, no, y ahora lo borro. Y esto no, lo iba a hacer así, pero espérate, ahora lo voy a cambiar y lo voy a hacer así. Sí. No, espérate, quedo con la primera y en fin. Quiero decir, está muy, muy trabajado. O sea que por trabajarlo, para ponerlo en directo, no habrá ningún problema. Sí. El problema realmente está en una convicción personal porque, bueno, no me gusta la música enlatada. Te quiero decir, no me gusta hacer un concierto dónde la música vaya a enlatar. Y bueno, pues yo necesitaría, pues, no sé. 10 músicos mínimo, casi, casi. Sí, sí. Por lo que he escuchado. 10 músicos y alguno de ellos multiinstrumentistas, sí. Necesitaría. Entonces, pues, ya te digo, no es algo que me haya planteado. Sí. Es verdad que hay salas que sí me han dicho varias veces, oye, pues sí, pues te vienes para acá y haces un concierto y tal y cual. Y es una lucha contra mí mismo. Por un lado, sí que es verdad que me apetece. Si me apetece presentarlo y dar la cara por mi disco. Pero por otro lado, es que ya te digo, no me gusta. Y tendría que ir, muchas de las cosas tendría que ir secuencias, tendría que ir en la tarde. Sí. No me llama la atención hacerlo así. Yo voy habitualmente, es un amigo que es de Tenerife, vivía hace mucho tiempo en Las Palmas, un saxofonista de ella espectacular, el amigo Morgan Hernández, que bueno, da conciertos aquí, y bueno, cada vez que voy le dice, mire, fíjate, Fran, hoy sin batería. O sea, él va creando composiciones de bandas, de grupos, de formaciones. Sí. Y bueno, va echándole mucha imaginación. Y entonces, por ejemplo, la última que le recuerdo, él era tocando el saxo, tenía un... En el iPhone tenía todas las melodías. Y sí, entonces eso sí. Era... me parece que metía el bajo lo metía con el iPhone, que lo metía ahí en la mesa. Y digo, joder, pues qué pasada. Y después tenía un guitarrista, percusionista, y él tocando el saxo. Y ya está. Y además quedaba muy bien el tema, porque es que yo cuando vi percusionista, digo... No sé, Fran, yo para mí hay dos cosas. Quiero decir, cuando yo me siento a oír un disco, oigo un disco, ¿vale? Y sé que está grabado y sé que se ha jugado con Tomás. Cuando veo un directo, quiero ver un directo. Con los fallos del directo, con la humanización que tiene el directo. Pero claro, si te pagan 3 tíos solamente, pues tienes que, y necesitas 5 instrumentistas, pues a lo mejor el bajo, pues lo puedes llevar. Tienes a 3 tíos tocando y tal. De todas formas, yo me sorprendí la última formación que planteó, que no tenía batería y era un percusionista, un mega crack de la percusión. Y bueno, al principio me quedé un poco, me llevo un chasco de, joder, pero no me va a traer batería, con lo bien que es una batería. Pero bueno, es que luego no la eché de menos, porque es que la percusión incluso abrigaba tanto al bajo, ¿sabes? Que era como si fuera percusión más bajo, más el bajo que tenían pues secuenciado. Y no sé, me pareció una formación espectacular. Pero claro, lógicamente lo ideal es escuchar pues al bajista ahí tocando, que todos los instrumentos están. Pero claro, si tienes una limitación, si en el garito te contratan a 3 tíos, pues tienes que morir al palo con 3 tíos. Y tienes que montártelo así, ¿sabes? Y es lo que es. Después, la verdad es que, bueno, hay músicas que se pueden adaptar, música o personas que se pueden adaptar. Ahí está. Hay un amigo mío, guitarrista, que sé que está haciendo conciertos, es muy bueno, ¿vale? Y bueno, pues sé que está haciendo conciertos con él y otra persona, o él y otras dos personas y otros dos. Bueno, tiene cosas grabadas en medio. Ya te digo, es que no me hago la idea, te quiero decir, para eso prefiero... toca yo aquí en mi casa y ya está. Y bueno, pues si alguna vez tengo que hacer lo de Nyman, que es coger el piano y me voy a tocar no sé dónde, pues a lo mejor sí lo hago. Así sí. Pero hacer una presentación de legado creo que sería inviable. Sí, pero por ejemplo te lo puedes montar tú tocando a lo mejor pues teclado o una guitarra. Y, por ejemplo, con un bajista, un percusionista, pues ya tienes casi media formación hecha. Y luego, pues, emular a lo mejor, pues flautas y tal. Sí, sí, pero... Puedes emularlo, pero es que... Pero desvirtúa, o sea, te quiero decir, es justo lo contrario de lo que estás viendo. Estábamos hablando antes de que si un bajo yo lo hago con el teclado. Sí. Es desvirtuar el bajo. Evidentemente, sí. Pues nada, ya espero que te surja, y además muchas veces este sí. Planteamiento, este reto, que te llamen muchísimo y que al final diga, joder, pues como me están llamando tanto, pues me lo voy a montar ya y voy a hablar con músicos o bien en el conservatorio, si tenéis por ahí, pues fíjate, chavales jóvenes que estarán encantados de tal. Y además que son muy amantes de instrumentos de estos algo exóticos que nos has comentado que toca, instrumentos barrocos que suenan de maravilla. Además, yo lo último que vi barroco que además era un instrumento. Me comentaste el instrumento este, que no recuerdo el nombre, del riff, de la flauta esta. Me parece que tocaba algo. Sí, era como una especie, vamos a ver. Lo vi en los claustros de San Pedro el Viejo, que es donde es una iglesia románica en Huesca, que está están enterrados casi todos los reyes de Aragón, y es un claustro espectacular. Imagínate allí tocando música barroca. Pues había un señor del riff que tocaba, era un instrumento que no lo había visto nunca. Es una especie, como una mezcla, como de guitarra-teclado, ¿sabes? ¿Te suena? Sí, claro que sí. No te puedo decir ahora mismo el nombre, pero claro que me suena. Una maravilla de sonido, ¿eh? Me quedé y digo, pero qué bien toca este hombre y tal. Es una mezcla, pues es que es... Sí, bueno, a ver, hay temas de los que se han quedado fuera de este disco porque, bueno, por problemas de espacio, incluso por problemas de propia idea. ¿Sí? Uno de los temas que se ha quedado fuera iba precisamente con una vihuela que, bueno, es como una... A ver, por definírtelo, es como una caja, ¿vale? ¿Sí? Que lleva un violín, pero que lo tocas con las teclas. Entonces, okay. Pues, de con arco, se toca con un... ¿Con teclas? No, en lugar de tocarlo con... En lugar de pisar, tocas las teclas. Sí. Y bueno, pues lo tocas con una especie de manivela, ¿vale? Qué pesado. Sí, pues, ya te digo, y uno de los temas que se ha quedado aparcado en el disco, yo desde luego el instrumento no lo he aparcado. Aparcado, sigo experimentando con él, jugando con él. Y ya te digo que uno de los temas que se ha quedado fuera llevaba vihuela, por ejemplo. Pues ya lo metes en el siguiente, que bueno, que tiene un sonido espectacular. Y este amor por los instrumentos medievales, instrumentos barrocos, ¿de qué te viene, Pedro? ¿De siempre? ¿O bueno, empezaste a escuchar, te empezaste a aficionar? Porque me has comentado que tienes varios de este tipo de instrumentos, ¿no? Sí, tengo más de los que me caben y menos de los que quisiera. Pues el estudio lo tengo realmente inundado, pero... sí, no sé, son sonidos, es lo que tú dices, es un sonido exótico, es un sonido que se aleja de lo que estamos oyendo. Se aleja de los instrumentos que se oyen normalmente, te digo. Mira, el cuatro cubano, por ejemplo, es un instrumento que ahora se oye, bueno, que quizás se está empezando a utilizar o se está empezando a agrandar fuera del folclore, porque tiene un sonido precioso. O el sitar, por ejemplo. El sitar, no sé si conoces a Anouk Sangar, la hija de Ravi Sangar. Ravi Sangar estuvo bastante en boga porque fue el monitor espiritual de los Beatles en India. Y bueno, pues la hija de Ravi Shankar, que era músico de hace poco, hace una música con sitar que ha trascendido de lo que es el folclore indio, ¿vale? Pues ese camino justo es el que yo voy buscando, ¿verdad? No tanto ya con el sitar, a lo mejor, pero sí con otro tipo de instrumentos. Desde luego, también la historia de los instrumentos hay bastante interés por conocer un poco pues nuestros orígenes. Y yo hace tiempo me pregunto pues cómo surgió pues quizá por los primeros instrumentos, lógicamente, pues surgieron en África los instrumentos de percusión, que son los que más a mano tiene, pues se cae un tronco y tal y cual, empiezas ahí a toquetear, pues lo más fácil. Después ya pues las flautas, quizá, haciendo los agujeritos en los palos, y quizá pues ya la guitarra, sí, y la evolución a los vientos, que también suenan de maravilla, ¿no? Sí, yo creo que además, a ver, dicen que el principio de la música fue el aparato fonador, humano. La voz. Pero sí, pero bueno, yo creo que ahí hubo una mezcla entre bueno, pues el crecimiento intelectual del Neandertal, por ejemplo, o del Erectus, y cuando saca el tuétano del hueso, porque realmente se alimentaban de tuétano, pues al sacar el tuétano del hueso hay un sonido. Yo creo que a partir de ahí también empezó la música, pero es algo que me atrae. Mi pasión fuera de la música es la prehistoria. Ah, pues fantástico. ¿Qué te iba a decir? Me has comentado, además yo te lo pregunté, que hay un tema vocal, digamos, pero resulta que no hay vocalista. Aparece pues la voz de una mujer, una chica, pero también lo estás haciendo con emulando pues la voz humana, pero que no queda nada mal. Por eso te lo pregunté, que se parece bastante. Y digo, pues no sé, seguramente habrá con una amiga y tal para que le hiciera estas voces, pero no. Lo has hecho con el sintetizador, ¿no, Pedro? Bueno, eso está... A ver, te digo, por un lado tienes que grabar las notas, ¿vale? Que las puedes escribir en una partitura o las puedes tocar con el teclado. Prefiero tocarlas con el teclado por aquello de que en una partitura va a sonar demasiado rígido, en el sentido de demasiado medido. Una voz nunca va a ir perfectamente medida, o raramente va a ir perfectamente medida. Y después, por un lado, hay que hacer eso, por otro lado, o sea, poner las notas, por otro lado, tienes que poner las palabras que quieres que diga, nota a nota, nota a nota. Y bueno, sí, realmente es un trabajo, pero que es un trabajo que tiene después su recompensa, porque bueno, al final lo que oye es una voz de mujer. Evidentemente. Tú no te dedicas profesionalmente al mundo de la música, ¿no? Supongo que esto pues cuesta bastante llegar, y para poder dedicar, además, si no haces conciertos, pues tendrías que vivir un poco de derechos de autor y de las ventas. Y además, como la música que haces, desgraciadamente, pues no es del gusto de la mayoría de la gente, ojalá, nosotros estamos ahí poniendo nuestro granito de arena. Ahí sí tengo, yo estoy en conflicto de que me dicen, no, es que esto no es lo que le gusta a la mayoría de la gente. Yo creo que hay mucha gente a la que se le gusta, sencillamente es que no lo sabe porque no tiene la oportunidad de saberlo. Pues o sea, tú nunca. Cuando mueves el dial de la radio, raramente te encuentras con música así. Y bueno, pues por ahí empieza. Es que realmente el problema es ese, no escuchan este tipo de música porque no la han oído nunca, no tienen acceso. Y yo ahora mismo pues les diría a todos esos que dicen, no, es que no, tal, pues joder, pues si tienes internet, que prácticamente todo el mundo tiene internet en el móvil, simplemente mira, poniendo en YouTube, pones new jazz, fusión, smooth jazz, percusión africana que nos comentaba el amigo Pedro, cualquier cosa, y tienes para beber, pero horas y horas ahí para empaparte de ese tipo de música. Entonces, no sé, yo creo que es más desinterés de la gente que está ahí, mira, que me lo den todo hecho, yo enciendo la radio y bueno, lo que me ponga, ¿sabes? Porque no está publicitado, es decir, no está publicitado. Mira, estoy viendo un programa de televisión que no tiene absolutamente nada que ver con música, ¿vale? Sonaba una música de fondo y te ponían, pues, último álbum de Pepito Pérez. Bueno, Pepito Pérez es alguien que ha dado mucho dinero para que su álbum, la discográfica de Pepito Pérez, ha dado mucho dinero para que ese tema aparezca ahí. Y claro, ahí entramos en temas comerciales, no en temas musicales. El que algo sea muy promocionado no significa forzosamente que sea lo mejor. Eso es evidente, y además lo vemos en las audiencias de televisión, que luego miras los shares de audiencia que tienen y flipas del tipo de programas que más ve la gente. Y también pues en radios, yo a mí me sigue sorprendiendo que haya pues radio fórmulas de estas que yo no escucharía, a no ser que me encerraran en una cárcel para torturarme. Celda de castigo, sí. Celda de castigo. Incluso me intentaría resistir, o sea, no escucharía, pero no es porque, es que no considero que me vaya a aportar nada, prefiero pues buscar otras cosas, ¿no? Y ahí está. Y, algo que te aporte nada. Pero yo lo que creo que la gente es muy comodona, en todos los sentidos, que no busca investigar. Fíjate, si hay para internet me hablar de historia, pues cualquier cosa que quieras saber de historia lo tienes allí para documentarte, intentar encontrar pues un montón de respuestas que seguramente pues un montón de amigos se hacen cuando eran jóvenes, pues mira cómo surgió esto, cómo llegamos acá, cómo el imperio tal, pues están todas las respuestas ahí, con interés se puede conseguir todo. Y una pregunta que te quería hacer, los títulos de las canciones tienen, o sea, a ver cómo te hago la pregunta. Yo ya sabes que me lío, me meto en laberintos para hacer preguntas que son muy sencillas, pero fíjate las vueltas que le doy. Que bueno, que si los títulos, por ejemplo, Tú eres el sol, Bello sueño, Noche y tú, Es camino, Otra senda, el propio tema que da título al disco Legado. Si, vamos a ver, si lo piensas mucho a la hora de darle título a un tema, o prácticamente se te sale solo. O ya digamos, pues mira, este tema cuando lo vas a componer se va a titular tal. ¿Cómo te lo montas o cómo surge? A ver, un poco lo que hablábamos antes. Hay veces que el tema, te quiero decir, hay veces que empiezas a pensar sobre un tema, sobre el legado, por ejemplo, ¿vale? El legado estaba casi claro desde primera hora que se iba a llamar legado. Yo quería hablar un poco de eso, del legado, ¿vale? Tanto, ya te digo, tanto personal como musical, como... Quería hablar un poco del legado. Bueno, pues a partir de ahí vas dándole forma a ese pensamiento, ¿vale? Y hay otras veces que, bueno, directamente empiezas a hacer un riff de bajo, un, no sé, alguna cosa, y a partir de ahí nace un tema, o empiezas a hacer, no sé, empiezas a buscar un sonido con un sintetizador, ¿vale? Y te sale, a partir de ahí te sale un tema. Bueno, pues estos últimos temas son los que más trabajo me cuesta nombrar. Hay veces que ya te digo, es un verdadero laberinto. Además, te tengo que hacer una confesión. Mis temas casi nunca, o sea, no soy de los que graban y dicen, a ver, tema Noche y Tú. Y me pone desde primera hora el nombre, no. Noche y Tú, no, para aquí en mis archivos personales no se llama Noche y Tú. Tiene una fecha, ¿vale? Con una referencia de la mezcla y una referencia de... Pero no se llama Noche Tú. Ya. Ahí está. Yo me acuerdo que alguien que no se complicó nada para darle título a los temas, Prince, que además, desgraciadamente, pues lo perdimos hace unos días, una grandísima pérdida, que como Madhouse, que es una banda, pero realmente Prince toca y compone todo. O sea, es él solo. Entonces, son las 24 horas. Tiene un disco que es un 2-3 hasta las 8 y el segundo disco del 9 al 16 y el tercero del 17 al 24. Y luego hizo remezclas que son las 10 menos 20, las 4 menos cuarto, etcétera. Y además queda muy bien, muy bien. Y no se complicó porque, claro, un hombre tan prolífico como Prince pues también tendrá sus dudas a la hora de ponerle títulos a los temas. Claro, como tiene tantos, pues mira, ahí se le ocurrió una decisión bastante salomónica y acertada. Mira, las horas del día y sin complicarme. Sí. Y ahí lo tienes. Estás. A mí me encanta el tema 8, que es una pasada, una percusión espectacular. Y luego tocando todos los instrumentos. Pero no es percusión de batería, es percusión con voces. Que es una pasada, está muy bien hecho. Ya lo escucharás, que es una verdadera delicia. ¿Y qué te iba a decir, Pedro? ¿Y qué te esperas con este disco después de haber lanzado el primero? Este que está, pues como decíamos recién, salidito del horno. Más o menos, pues seguir un poco afianzando pues este tipo de música. Y además que te sigan conociendo, ¿no? Porque estás en YouTube, que he visto que hay varios ya temas de aquí. Y además, lo que comentábamos antes, que es curioso, que vivimos ya en una cultura totalmente audiovisual. O sea, lo que no está en YouTube prácticamente, pues aunque hayas hecho la quinta sinfonía X, y es una maravilla, si no tienes el vídeo en YouTube ya estás como cojo, ¿no? Sí. Además, de hecho, bueno, pues es una asignatura pendiente que tengo para este disco, que es hacer el vídeo. ¿Vale? Y bueno, pues realmente ha sido por falta de tiempo, ya te digo, yo profesionalmente no me dedico a esto, tengo otro trabajo. Y bueno, pues yo sé perfectamente que en el momento que haga un vídeo de legado, sé perfectamente que va a haber más demanda de escuchar legado, pero bueno, hasta ahora lo estoy presentando en plataformas de audio solamente. Y ya te digo, pero sé perfectamente que si no hay un vídeo de un tema, parece que el tema interesa menos. Exactamente. Pues nada, Pedro, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo. Ves que se nos ha pasado prácticamente, llevamos pues 50 minutos hablando aquí tranquilitos, en plan charlita, que yo lo he pasado muy bien, espero que a ti te haya ocurrido lo mismo. Sí, está gustísimo, Fran, muchísimas gracias. Y si te parece, pues mira, quedamos dentro de unos meses y nos cuentas pues cómo ha ido evolucionando tras la salida al legado, que está recién salidito, y así pues nos vas contando la evolución y también quizá pues que ya consideraba el vídeo y tal, y así pues mantenemos el contacto aquí con Radio Esperantia. ¿Te parece, Pedro? No te preocupes, que os tengo la corriente, Frank. Muchísimas gracias. Perfecto, pues un abrazo, gracias a ti darnos tu tiempo, que sabemos que estás muy muy ocupado, y nada, y estamos en contacto, Pedro. Un abrazo, ¿de acuerdo? Un abrazo, Frank. Y nosotros ponemos de momento el punto final a esta revista de radioesperantia.com. Ya sabes que puedes escucharla, difundirla, compartirla en radioesperantia.com, también en esperantia.com, maratón podcast, y escucharla, lógicamente, a lo largo de la programación del canal 2 de radioesperantia.com. Si deseas descargártela, pues lo puedes hacer en formato podcast, como es habitual. Y nada, te deseamos que pase un buen resto de jornada y volvemos en la próxima entrega de la revista de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hasta entonces, muy buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!